recuerdo y así te olvido. Me estoy tomando un buen vino y te veo de la mano con ese pingüino. Me dejaste y ahora no te quiero más. Te duele cuando me pinta el gavilán. Eso, raqueso, que tú raqueso. Mira que zorra. Me dejaste y ahora no te quiero más.